Cuando todo en tu vida es gris. Cuando parece el fin del camino. Reflexiones de la vida con fe te puede cambiar la vida. Iniciamos. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Como todos los sábados a esta hora de la mañana, los saludamos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a través de los micrófonos de XEON Radio Mexicana, desde el edificio Balanci en Avenida Central 554, cuarto piso, para llevarles un mensaje de fortalecimiento espiritual. Gracias, hermanos, por abrir su puerta desde muy temprano, la puerta de su corazón, para que el Todopoderoso pueda penetrar a sus hogares y exista la unidad familiar. Hoy nos toca abordar un tema muy importante que todo el mundo, eso sí, todo el mundo, pues el que no está bautizado, pues la verdad, da mucho que desear y mucho que comentar, pero todo está considerado dentro de la palabra de Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. El bautismo es nuestro tema central el día de hoy. El bautismo es un sacramento, un signo visible, el agua, las palabras de celebrante, que es signo a la vez de obra, realidad invisible, pero real, el amor y la salvación de Dios. Por él nos abren las puertas de la vida cristiana y entramos a formar parte de la iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesucristo. El bautismo nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el bautismo? Venimos de Dios, vamos a Dios. Jesucristo camina, verdad y vida. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. La fuerza del Espíritu Santo, que el mundo progrese conforme el plan amoroso de Dios. Eso significa el bautismo. Y aquí están ya los hermanos predicadores, nuestra hermana Alejandrina, nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Panchito, que nos van a dar con amplitud el contenido de las Sagradas Escrituras y el mensaje de Dios y el contenido que es para todo el mundo la gran salvación, así le hemos llamado nosotros, de cómo es estar bautizado y cómo no es estar bautizado. Hermano Panchito, buenos días. Hermano Alejandro. Buenos días. Bien, quisiera abrir este tema con una pregunta que ha estado sonando en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Esta pregunta que quiero abordar y dar respuesta. La pregunta es, ¿la iglesia podría negar el bautismo a un niño? La respuesta es sí. Sí en su momento, pero para posponerlo hasta que se den las condiciones necesarias. Entonces, la iglesia sí puede negar el bautismo en su momento, pero para posponerlo hasta que se den las condiciones necesarias. Hoy en día muchos podrían argumentar disfrazados de misericordia y compasión y decir, pues sí, hay que dar el bautismo, no hay que negárselo a nadie. Pongamos en contexto un caso muy sonado que se dio el 5 de abril del 2014, un caso muy sonado de unas lesbianas que bautizaron a su niña en la catedral allá en Argentina, y invitaron como madrina a la presidenta de Argentina. Y peor aún, se hizo ese bautismo con la aprobación del arzobispo. Ante esto tenemos que recordar y dejar en claro que un arzobispo u obispo de un lugar no son infalibles. Solo el Papa, en cuestión de fe y moral, es infalible. Pero los obispos locales de un lugar o arzobispos son falibles, pueden equivocarse. Y tal es el claro del obispo de allá en Argentina, que se equivocó al dar permiso para que bautizaran a esta pequeña. Recordemos que dice Mateo 10:16, sean astutos como serpientes y mansos como corderos. En otras versiones dirá mansos como palomas. Con un poco de astucia el obispo local hubiera percibido que la intención pues de esta pareja lesbiana era hacer propaganda de su cultura gay y nada más, puesto que no les interesaba realmente el bautismo de la niña. Así que lamentablemente el obispo se equivocó al dar permiso para bautizar a esa pequeña. Ahora bien, ante este caso, algunos medios de comunicación hablan pues de un disque gesto de apertura de la institución que conduce el Papa Francisco ante estas situaciones, de dar permiso pues a bautizar a los hijos de las lesbianas. Y con este hecho muchos piensan que ahora el Papa Francisco va a dar permiso pues de que también se casen, que haya uniones homosexuales dentro de la iglesia. Aclaramos esto no va a pasar. Católicos, estemos muy atentos ante esto, ante las falsas ideas que han propagado algunos medios de comunicación al respecto. El Papa es custodio de la doctrina de la Iglesia Católica, es custodio de la doctrina de Jesucristo y no va a suceder esto. Esto fue un claro error de este obispo y hay que dejarlo en claro. Es completamente falso pues que el obispo haya dado permiso, dizque porque a nadie se le puede negar el bautismo. Ahora sí que la pareja logró lo que quería, que es la propaganda. Vamos a ver qué dice el derecho canónico, que es las normas que rigen a la iglesia, a los sacerdotes y a los laicos, pero especialmente a los sacerdotes. En el numeral 868, párrafo 1, dice lo siguiente: para bautizar lícitamente a un niño, se requiere, 1, que den su consentimiento los padres, o al menos uno de los dos, o quienes legítimamente hacen sus veces. 2. Que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Aquí pongamos atención en este punto. Que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica. Si falta por completo esa esperanza de ser educado en la religión católica, dice el numeral, debe diferirse el bautismo, es decir, debe aplazarse, debe posponerse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber las razones a sus padres. En el párrafo 2 dice, el niño de padres católicos e incluso de no católicos, en peligro de muerte, pueden ser lícitamente bautizados, aún contra la voluntad de sus padres. Así que para quienes dicen que siempre hay que dar el bautismo y nunca negarlo, deberían poner atención a lo que dice el derecho canónico. Unas simples preguntas a esta pareja habrían sido suficientes para descubrir sus verdaderas intenciones para bautizar a esta niña. Y las preguntas que debieron haber hecho son las siguientes. ¿Están orgullosos de ser homosexuales? ¿Están de acuerdo con la agenda gay y grupos LGBT? Ahora ya le agregaron la I de intersexual. ¿Promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿A que se eduquen las escuelas para ver la homosexualidad como algo bueno, normal y otra simple opción de vida? Preguntarles también, ¿promueven estas ideas por todos los medios que pueden? Y la última sería, ¿inculcarían eso a su hija? Respondiendo a estas preguntas, nos daríamos cuenta, o el sacerdote que estuviera a cargo de ese bautismo, se daría cuenta que están a favor pues de promover la vida homosexual como algo normal. Esto da pie a que la niña no iba a ser educada en la fe católica, entonces por ese hecho tendría que negársele el bautismo. Educar en la religión católica no tiene nada que ver con la vida y valores cristianos, sino en algunos ritos o costumbres. Esto lo piensan mucha gente, que piensan que el bautismo es únicamente un rito, es un evento social, que no implica educar en la religión católica. Y es todo lo contrario. Bautizar, aparte de que es un sacramento de salvación, implica como papás y padrinos educar en la religión católica. Al término pues de la ceremonia de esta pareja de lesbianas, las entrevistaron y dijeron que el siguiente paso era celebrar su matrimonio por la iglesia. Es claro pues que no se trata de condenar a la niña, sino de evitar desvalorizar el sacramento del bautismo, convirtiéndolo en algo mágico que tiene que darse a todo mundo pensando que eso es suficiente, y esto no es así. El derecho canónico es claro, el bautismo a un niño puede posponerse si no hay una esperanza fundada de que va a ser educado en la religión católica. Por supuesto que el sacerdote no debe negar jamás el bautismo por razones superficiales. Es su obligación de ayudar a los padres que reúnan las condiciones necesarias. Para ello, algunas parroquias han implementado algunas pláticas para bautizar a un niño, y es importante que como papás, o si vamos a ser padrinos, pues aceptemos esta disposición de las parroquias y no pongamos peros. Al contrario, pidamos que esas pláticas sean extensas, no que muchas veces esas pláticas son de un día para otro y con eso creen que ya están preparados. No, tenemos que hacer más extensas este tipo de pláticas. Para finalizar mi primera aportación, los refiero a las Sagradas Escrituras en Mateo 7:6, que dice lo siguiente: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los puercos, no sea que las pisoteen, se enfrenten a ustedes y los destrocen. Vamos a un mensaje y regresamos aquí en su programa de reflexiones de la vida con fe. Recuerde usted que la fe es todo en esta vida. El bautismo como sacramento instituido por Jesucristo para obtener la gracia invisible de Dios. Es considerado el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual. El bautismo no es un acto de fe. Es un acto para que el bebé recién nacido por medio del agua, como elemento natural que saciar la sed y limpia la suciedad, sea beneficiado y se llene de gracia por Espíritu Santo. Cuando un niño nace, los padres rápidamente lo dan a conocer ante la ley y le tramitan un acta de nacimiento. ¿O acaso se espera que el individuo que nació se registre ante la ley cuando es mayor y tenga conciencia? No, sino por el contrario, como padres buscamos los beneficios que la ley da y lo muestran como un potencial individuo que desde niño goza de derechos y beneficios. Así es el bautismo. Nos da los derechos que como hijo tenemos ante Dios. Ante estos beneficios espirituales, Dios, en su gran bondad, nos adopta desde pequeños. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Bueno, pues regresamos a cabina central. Estamos en reflexiones de la vida con fe. ¿Recuerda usted que un hombre sin fe no tiene caso de existir? Porque el que no tiene fe no sabe ni para qué es la vida. Bien, pues está un hermano. ¿Quién me habla? Buenos días. Bueno. Bueno, ya colgó. Pues ya colgó, vamos con la... ¿Con quién vamos? ¿La hermana Alejandrina? ¿Con el hermano Panchito? A ver, hermano Panchito, buenos días. Buenos días, hermanos, a todos los que nos escuchan por medio de la radio, muy buenos días. Esperamos que le estén pasando de lo mejor en este bonito y hermoso día, esta mañana fresca. Bien, pues, en este momento yo quiero abordar un poquito también acerca de lo que es el bautismo. El bautismo es, pues, para nosotros un sacramento de iniciación cristiana. Pues por ahí tal vez usted, hermano, ha... pues quizás he escuchado el comentario de algunos hermanos que no son católicos, donde dicen que ¿por qué los católicos bautizan a los niños si no tienen pecado y todavía no han llegado al uso de razón para poder creer? La Biblia dice, el que crea y se bautice, se salvará. Y para ello aplican el texto Marcos 16:16. Bueno, para poder interpretar correctamente la Biblia hay que ver todo lo que dice acerca de un determinado tema. Pues bien, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? Pues todo lo contrario de lo que aquí comentan los hermanos no católicos cuando dicen, si el niño, ¿para qué se bautiza si no tiene pecado? Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero ahora hay que ver qué dice la Biblia. Recordemos que el pecado se generó desde cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, se llenaron de soberbia, y quisieron ser como Dios. Por ejemplo, si usted tiene su Biblia, puede leer en Génesis 3:6. Dice así: a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista, tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Ese fue el error, el pecado, la equivocación, la soberbia de nuestros primeros padres. Y por ese hecho, pues toda la humanidad quedó constituida pecadora. Por lo tanto, cuando un niño nace, no es que tenga pecado que él haya actuado con su razonamiento ya de adulto, por decirlo así. No, el niño, claro, por sí solo, está recién nacido, no puede cometer pecado por sí mismo. Pero sí trae el pecado original. Ese es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, no es cierto que el niño no tenga pecado. Sí tiene el pecado original, y ese pecado solamente se puede quitar, se puede lavar con el bautismo. Así de que por eso nosotros en la Iglesia Católica, siempre desde el principio de la Iglesia, se ha llevado a cabo este rito del bautismo, este primer sacramento, para purificar el alma de ese niño, para quitarle el pecado original. Ahora, para concretizar más este tema, vamos a ver qué dice también, si usted tiene su Biblia, hermano que me escucha, puede buscar en Salmo 51, versículo 7, de acuerdo a nuestra Biblia, es Salmo 51, versículo 7. Tengo entendido que en las Biblias de nuestros hermanos no católicos, es en el versículo 5. Donde dice: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Te das cuenta, hermano, que me escucha? Somos pecadores desde el seno de nuestra madre. Antes de nacer, pues ya desde que Dios nos forma, ya tenemos ese pecado. Claro, no, como vuelvo a repetir, no pecado que nosotros hemos cometido, pecado, el pecado original. Y aquí en este salmo se reconoce: tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Te das cuenta, hermano? Antes de que nacemos ya tenemos ese pecado, el pecado original. Y ahora, para corroborar también, si buscas, por ejemplo, en Romanos 5:19, dice: un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Por el pecado de Adán, todos los hombres fueron constituidos pecadores. ¿Te das cuenta, hermano? Un solo hombre pecó y todos somos pecadores. Traemos ese pecado original. Entonces, es importante notar que la Biblia también no dice que se pueden bautizar solamente a los adultos. Habla en forma general, niños, adultos y familias enteras, porque esto es una necesidad, hermano. ¿Sí? El bautismo es una necesidad, y no lo digo yo. Si tú lees, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 5, recuerda aquella entrevista que tuvo Jesús con el fariseo, cuando lo fue a buscar de noche, pues para evitar quizás pues malos comentarios, en fin, por temor o lo que sea. Aquel fariseo que lo fue a platicar con Jesús, ¿qué fue la respuesta de Jesús ante las preguntas de ese hombre? Le dijo: el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí Jesús lo dice claramente. Es una necesidad. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, los padres que son católicos, que tienen fe, pues ellos tienen el derecho y la obligación de llevar a su niño a que reciba el bautismo, porque es una necesidad. Si no recibes el bautismo, hermano, si ese niño no recibe el bautismo, entonces no se le puede llamar también hijo de Dios. Seguirá siendo criatura de Dios. Recuerda que el bautismo tiene mucho para nosotros, muchos beneficios para nosotros. El primero sería que con el bautismo se perdona el pecado original, se lava el pecado original. Y enseguida, por el bautismo, entramos a ese reino de Dios. Si no nos bautizamos, no podemos entrar dentro del reino de Dios. Esto equivale también a pensar en el Antiguo Testamento. Recuerda que también nuestro Padre Dios le dio esta orden a nuestro padre Abraham, que les dijo, por ejemplo, en Génesis 17:23, habla de la circuncisión. Dice: tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los que habían comprado, en una palabra, a todos los varones que había en la familia, y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había mandado. Así de que en el pueblo de Israel, todo aquel que pertenecía a ese pueblo, era necesario la circuncisión, era la entrada para pertenecer a ese pueblo de Israel. Entonces, ya en Levítico 12:3 leemos cómo también cada niño, cada varón que nacía, a los ocho días se llevaba al templo para que fuera circuncidado. Esa era una actitud para que este niño ya pasara a ser parte de ese pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Hoy en día es lo mismo que sucede también con el bautismo, hermano. Cuando tú llevas a tu hijito, a tu hijita a bautizar, esta niña, este niño renace del agua y del espíritu. Recibimos el Espíritu Santo, entramos en el reino de Dios, pasamos a ser miembro de la iglesia, heredero del cielo, hermano de Cristo, en fin, tiene muchos beneficios, hermano. Nosotros, el bautismo para nosotros es algo grandioso, ¿sí? Entonces, hermanos, no es bueno que aceptes la doctrina de otros hermanos que no son católicos, porque ellos dicen, pues no, ¿para qué te bautizas? Ese bautizo que recibiste cuando eras pequeñito no te sirvió de nada, dicen ellos. Pero ¿quién dice que no? No, dice, porque tú no tenías todavía conocimiento, no sabías. Bueno, entonces, si lo hablamos humanamente, podemos decir también, entonces, lo que se le hace a un niño cuando está pequeñito, ¿a poco no vale? ¿A poco no vale la lechita que se le da? ¿La ropita que se le da? ¿La vacuna que se le aplica? ¿El cuidado de los padres? ¿A poco no vale? Todo lo que se le hace a un niño, vale. Si en las cosas materiales vale todo lo que se le hace a ese niño, pues en las cosas espirituales, pues valen mucho más todavía, ¿sí? Bueno, todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Por el bautismo se nos reconoce esa condición de hijos de Dios. Lo mismo que Jesús fue reconocido hijo de Dios en su bautismo. Mensajes, regresamos. Jesús Cristo. Como todos sabemos, los hombres nacemos con el pecado original que cometieron nuestros padres primeros, Adán y Eva. Como Dios nos ama mucho y sabía que mientras estuviésemos en pecado, no podríamos vivir en amistad con Él, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor con Dios. Para ello, Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todo ello gracias al bautismo. Todos nacemos separados de Dios, es decir, muertos a la vida de Dios por el pecado original y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual al recibir el bautismo. Por el bautismo, Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Él, dándonos su mismo Espíritu para que habite en nosotros. A partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habitarán en el bautizado. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Estamos en Reflexiones de la Vida con Fe. Y por ahí un hermano de la parroquia, o no sé si es de la parroquia de católica o puede ser de otra religión, pero algo nos comentó con relación al Papa en el bautismo. Ok, creo que hacía mención acerca de la infalibilidad papal. La palabra infalible quiere decir que no tiene error, que no se equivoca. Una persona que es falible es la persona que se equivoca, que puede tener error. Pero hay que aclarar algo muy importante. El Papa es infalible, pero hablando en cuestión de doctrina, es decir, hablando en cuestión de fe y moral de la Iglesia Católica. Pero con opiniones personales puede equivocarse, como todo ser humano. Pero en cuestión de doctrina y fe y moral, el Papa no se puede equivocar. Eso tengámoslo en claro. Decía yo al principio en mi aportación también que los obispos locales son falibles. Ellos sí se pueden equivocar en cuestión de fe y doctrina. Los obispos, arzobispos, igual un sacerdote, igual un laico, una religiosa, un consagrado, podemos equivocarnos en cuestión de doctrina y fe. Pero el Papa, él no se puede equivocar. Me permito citar el texto bíblico de Mateo 16:18 que dice: yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Parafraseando sería, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que permitas en la tierra quedará permitido en el cielo, y lo que no permitas en la tierra que no quedará permitido en el cielo. Es decir, si el Papa dice, custodiando la doctrina de la Iglesia, la doctrina de Cristo, no se puede ordenar mujeres al sacerdocio, es que no se puede ordenar, y punto. En ese sentido, el Papa es infalible. Recordemos que dice también Juan 21 en el capítulo 15. Después de comer con Jesús, preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez insistió Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Aquí Jesús le está dando autoridad otra vez nuevamente a Pedro de cuidar a sus ovejas. Ahora sí que con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él puede conducirnos por buenos caminos. Ahora, ¿quién es el sucesor actual de Pedro? El actual sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Reflexiones de la vida con fe. Claro que en este tema tan importante para el mundo y la humanidad entera, es importante la voz femenina, sobre todo cuando hablamos del bautizo. La hermana Alejandrina, buenos días. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, como decía nuestro hermano Leonel al principio, por abrir su hogar, pero sobre todo por abrir las puertas de su corazón. Es un verdadero placer estar de nuevo con ustedes y vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo, respetaremos el debido orden». Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el amado. Este es mi elegido». Pues aquí vemos que aún Jesús, decíamos que el bautismo, nos decía el hermano Panchito, era porque sí, traemos ese pecado original. Jesús no traía ningún pecado. En todo fue igual a nosotros, excepto en el pecado. Y sin embargo, Jesús, obedeciendo a lo mismo, porque no puede ir contra la palabra de Dios, contra su misma palabra, él obedeciéndose y haciéndose humilde, se hizo bautizar por aquel que era el precursor. Vemos que oíamos que Juan le dijo que cómo era posible, pero él le dijo: «Deja que lo hagamos así, porque así tiene que ser». Aquí Jesús nos está enseñando que realmente debemos de ser bautizados. Hermanos, nos decía también el hermano Panchito que si en las cosas naturales de aquí de la tierra le damos importancia a ciertas cosas, ¿cómo no darle importancia a las cosas espirituales? Nosotros vivimos por el Espíritu. Nuestra carne impera muchas veces, pero es el Espíritu el que tendría que ser más fuerte. Entonces, cuando nuestros hijos nacen, inmediatamente nosotros vemos la manera de presentarlos ante el registro civil para que puedan pasar a ser parte, a tener esos derechos y esas obligaciones, a ser parte de nosotros los mexicanos. Si nacemos en México, tenemos que ser asentados como mexicanos. Si nacemos en Chiapas, como chiapanecos y mexicanos, ¿verdad? Entonces buscamos, porque si no los registramos, nuestros hijos no podrían ir a la escuela, nuestros hijos no podrían tener derecho al seguro social, a tantas cuestiones que hay en el país y que son reglas y normas que nos ofrece nuestros gobernantes. Entonces, hermanos, ¿cuánto más no tenemos que hacer nosotros? Para ser ciudadanos, para tener ciudadanía, tenemos que registrar a nuestros hijos. Entonces, ¿cuánto más tendríamos que hacer? Le damos más importancia cuando vamos a bautizar, porque bautizamos. Desafortunadamente, así es. No todos tenemos la conciencia de lo que el bautizo significa. No sabemos que realmente, ay, pues, ¿qué pecado puede tener un bebé si no ha hecho nada? Acaba de nacer. Ya oíamos que traemos ese pecado original y que tiene que ser borrado de nosotros. Entonces, es necesario el bautismo, hermanos. Así como nos comentaba también el hermano Panchito, cuando Nicodemo llegó a Jesús, Jesús le dijo que era necesario que naciera del agua y del espíritu. Y él le dijo que cómo era posible que un hombre volviera a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Entonces Jesús le dijo: no, hay que nacer del agua y del espíritu. Y aquí Jesús nos está diciendo que es necesario que nosotros llevemos a nuestros hijos a recibir ese sacramento de iniciación cristiana. Otra cosa que sucede, hermanos, cuando tú ya registraste a tu hijo tiene esos derechos al ser mexicano y esas obligaciones también. Entonces, lo mismo sucede en el cielo. Cuando nuestros hijos o las personas son bautizadas, lo que sucede es lo mismo que escuchamos aquí en la palabra. Escuchábamos que decía que una vez que Jesús había sido bautizado y salía del agua, en ese momento se abrieron los cielos y se vio al Espíritu Santo que bajaba en una forma de paloma y se posaba sobre él. Y entonces la voz del Padre que decía: este es mi hijo, mi amado. Hermana y hermano, cuando nosotros o cualquier persona es bautizada, aunque nosotros no lo vemos, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y hace su morada en nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo, y eso de ser templos es una habitación, somos morada. Una morada es una casa, una habitación. Nosotros pasamos a ser la casa del Espíritu Santo, y si somos la casa del Espíritu Santo, en esa casa también habita Jesús y también habita el Padre. Entonces el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende a nosotros, mora en nuestro corazón, porque la palabra también nos dice que el Espíritu Santo es el que derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Y entonces también se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, a quien yo amo. En Él me complazco. Entonces, hermana y hermano, es importante que si tú no tienes en este momento el bautismo, que si no has sido bautizados tus hijos o alguna persona que tú no conozcas, tú empieces a ejercer esa obligación que el bautismo te da, porque una vez que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo conduce al desierto para que después del desierto él empiece con su tarea de la evangelización. Todos los bautizados tenemos que ejercer esa obligación de ir y anunciar el evangelio. Tú tienes que ser esa piedra que tiene que estar detrás de las personas que no han sido bautizadas para hacerles llegar y conocer que tienen, para que puedan pasar a ser herederos del reino de los cielos. Recordemos cuando el hijo pródigo se va y regresa, y cuando el hermano mayor se entera de que hay una gran fiesta, le dice: pero ¿cómo es posible? Mi hermano se había ido y se fue y ahora y se gastó todo, y tú ahora le ofreces una gran fiesta y haces que se mate el cordero más gordo. Entonces le dice: y yo que he estado aquí, que siempre te he servido. Y le contesta el padre: hijo, todo lo mío es tuyo, tú puedes disponer de él. Hermano y hermana, la palabra de Dios es un legado que Jesucristo nos ha dejado, que nuestro Padre Dios nos ha dejado. Ahí están todas las promesas, ahí está toda la herencia que nosotros tenemos. Pero una herencia la reclaman por lo general, son los herederos, por lo general son los hijos. Somos hijos y somos herederos del reino de los cielos, hermanos. Entonces, recordemos, cuando nosotros asistamos, aunque ya hayamos sido bautizados, si nosotros asistimos a un bautizo, en el momento, en lugar de estar platicando, de tomando fotos, a la hora que ese bebé está siendo bautizado, pídele nuevamente a Dios que tu bautismo, las aguas de tu bautismo te vuelvan a bañar, y disfruta de que está viendo una gran fiesta en ese lugar. Más que la fiesta, si tú celebras esa fiesta aquí en la tierra, y imagínate cuando el Padre habla reconociendo que eres su hijo, el amado. Hay fiesta en el cielo, se alegran los ángeles, los santos, porque has pasado a formar parte de esa gran familia, y con ello todas las promesas que el Padre nos ha heredado. Bien, la intervención de la hermana Alejandrina, y bueno, vamos a continuar, pero tenemos un corte, ¿no? Vamos a un corte. El bautismo es el primer sacramento. Por él nos abren las puertas de la vida cristiana y entramos a formar parte de la iglesia, la comunidad de los seguidores de Jesucristo. Por el bautismo nos reconocemos hijos de Dios. Todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Por el bautismo se nos reconoce esa condición de hijos de Dios, lo mismo que Jesús fue reconocido hijo de Dios en su bautismo. El bautismo nos une a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, nos hace cristianos y nos hace participar de su misterio pascual. Morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él. Con Él pasamos de la muerte del pecado a su vida sin fin. El bautismo nos da el Espíritu Santo, que es la luz que nos ilumina, la gracia que nos renueva, la fuerza que nos empuja a vivir el Evangelio y amar a todos los hombres. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Bueno, regresamos a cabina central, nuestro teléfono es el 20710, con mucho gusto aquí lo escuchamos, escuchamos su opinión, sus sugerencias, sus opiniones, hermanos, aquí con mucho gusto, no hay discriminación para nadie. Y pues bueno, un saludo cordial a nuestros hermanos allá de Montecristo, de la iglesia de San Judas Tadeo, así es. Y allá a nuestros amigos del Manguito, también de la iglesia de San Francisco, es ahí en el Manguito. A nuestros hermanos allá de San Patricio, porque ya mucha gente no hay por allá, pero pues todavía un saludo cordial a nuestros hermanos de la iglesia de San Patricio. Que está en un lugar, por cierto, muy agradable, donde se respira un clima muy agradable por ahí. Y un saludo cordial también a nuestros amigos de la parroquia de la Santa Cruz en la delegación Terán, y también de allá de mi pueblo, ¿no? Y no me van a discriminar de una vez, a nuestros hermanos de la iglesia de San José, lleva el mismo nombre, San José Terán, el mismo nombre. ¿Sí? El nuevo párroco. Saludos también a nuestros amigos de muchas iglesias que nos escuchan. Hay muchos hermanos que se quedan con las ganas de hablarnos. Háblenos, hermanos, 20710. Llámenos. Aquí vamos a recibir sus opiniones, su sugerencia, sus observaciones que ustedes nos hacen, porque pues como humanos, a veces aunque estemos muy empapados en la situación de la Biblia, en la situación de la Sagrada Escritura, del mensaje de Dios, siempre se nos va. Entonces, también aceptamos que se nos corrija. Y bien, pues, el bautismo nos hace suyos, nos hace cristianos, nos hace participar de su misterio pascual. Moriremos con Él, somos sepultados con Él y resucitados con Él, cuando se refiere a Cristo. Con Él pasamos de la muerte, del pecado, a su vida sin fin. ¿Qué es la luz? Nos ilumina, la gracia que nos renueva, la fuerza que nos empuja, vivir el Evangelio y amar a todos los hombres. Muchas gracias. Gracias a todos los hermanos que nos están escuchando en estos momentos y que nos... Y te estaban llamando, ¿no? ¿De dónde? Así es, de la parroquia Divino Jesús, creo, me decía el hermano. Y reafirmado, pues, lo que hemos estado comentando acerca de que el bautismo... Dios nos lo confiere para todos, niños y grandes. Y tenemos que ser asiduos a ese sacramento. Lo que me gustaría aclarar en estos momentos es que... Muchas veces nosotros como católicos no nos dirigimos a las fuentes. Cuando vamos a bautizar a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, es necesario dirigirnos a las fuentes legítimas, es decir, dirigirnos a una iglesia católica, porque ahí se bautiza bajo la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que muchas veces hay algunas sectas, algunas congregaciones religiosas que no bautizan bajo esta fórmula, únicamente en el nombre de Jesucristo, y ahí está el error, ese bautismo no es válido. Tal es el caso también de los que llegan a bautizar en la iglesia de San Pascualito. Recordemos que esa iglesia no está en comunión con la iglesia católica, por lo tanto los sacramentos no son válidos. En dado caso de que el el dirigente llegara a bautizar bajo la fórmula trinitaria, podría ser válida, pero es ilícita. Entonces, tendríamos que ir mejor a una iglesia católica. Lo mismo pasa con las iglesias protestantes históricas, con las cuales compartimos la doctrina básica, que es creer en que Jesucristo es Dios, creer en la Santísima Trinidad y creer en la Virgen María como Inmaculada. El bautismo también podría ser válido en dado caso que se hiciera bajo la fórmula trinitaria. Es importante también aclarar que hay dos tipos de bautismos: el bautismo de inmersión y el bautismo de infusión. El bautismo de inmersión es cuando se hace a través de un río o un lago o una alberca, quizás, cuando se sumerge completamente a la persona. Ese es el bautismo de inmersión. El bautismo de infusión es únicamente derramando agua 3 veces sobre la cabecita del niño a bautizar o de la persona adulta a bautizar. Creo que aclarado estos puntos, vamos a continuar con el hermano Francisco. Vamos con el hermano Francisco y ojalá que por acá nos piden unos consejos, hermano Francisco. Antes que empiece usted, dice, quieren que si podemos dar algunos consejos, porque dicen que saliendo de la iglesia cambian el vocabulario muchos hermanos. Y otro es que también para que dejen de estar tomando alcohol después de salir de la iglesia. ¿Qué consejo cabería aquí usted, hermano Francisco? Pues el consejo lo da nuestro Señor Jesucristo cuando nos pide que todo aquel que realmente acepta la palabra de nuestro Señor Jesús, pues ese hombre, esa mujer, ese cristiano, tiene que dar un cambio total a su vida, a su forma de ser, su expresión. Y claro, el Espíritu Santo tiene que reflejarse en esa persona. De lo contrario, pues de nada nos serviría entonces escuchar la palabra de Dios. Claro que es difícil, pero no imposible, hermano, cuando se quiere. Solamente que tengamos esa apertura necesaria, podemos nosotros cambiar. Así es que el consejo que puedo darles, el consejo que nos da Jesús es que cambiemos nuestra actitud, que lo tomemos en serio la palabra del Señor Jesús. Eso sería el comentario. Yo creo que tienen razón, ¿no? Porque hay mucha gente que sí, saliendo de la iglesia, sí, cambian vocabulario, sí, cambian, les vuelve la soberbia. Sí. Tal vez por un rato que están en la iglesia están bien, pero al salir a la calle ya empiezan con la soberbia, y entonces ahí es donde deben de madurar definitivamente esta gente que llega, pero que lleguen con todo un corazón, que no llegue nada más a fingir, ¿no? Porque entonces es malo. Claro, ya sería hipocresía. Sí, totalmente hipocresía. Adelante, hermano Panchito. Sí, pues claro, ya para terminar, solamente yo quiero ahondar un poquito acerca, así rápidamente, acerca de que, pues, a lo mejor algún hermano pueda decir, bueno, pero ¿dónde la Biblia dice que se bautizaron los niños? A ver, ¿dónde lo dice la Biblia? Bueno, en sí no lo dice, pero sí hace referencia de que, por ejemplo, si leemos en Hechos 16:15, dice que Lidia recibió el bautismo junto con lo de su familia, o sea, todos. En una familia, recordemos que no solamente hay personas adultas, sino que hay adultos y hay jóvenes y hay niños también. Por ejemplo, también, esto es en Hechos 16:15, el primer texto. El segundo texto es Hechos 16:33. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Entonces, eso es lo que hace referencia de que pues se bautizaban adultos, jóvenes y niños. Ahora, con respecto a el bautismo de que recibió Jesús, nos damos cuenta que no solamente el bautismo no solamente es para borrar el pecado original, sino que también nos sirve, como ya decía hace un momento, nos sirve para recibir el Espíritu Santo. Recordemos que San Juan Bautista, el bautismo que él practicaba con todas las personas que a él recurrían y que se bautizaban en el río Jordán, era un bautismo nada más de conversión, de arrepentimiento. Pero ¿qué sucede cuando Jesús llega también y pide que sea bautizado? Dice que cuando salió del agua, Marcos 1:10, dice, luego al salir del agua Jesús tuvo esta visión: los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo si este cielo que se nos había cerrado por los pecados que cometían nuestros primeros padres, Jesús al bautizarse, nuestro Padre Dios vuelve a abrir ese cielo y baja el Espíritu Santo en él y se mora en él. Eso es lo que ocurre también por cada hermano que se bautiza, ¿eh? Recibe el Espíritu Santo, ¿eh? Nos incorpora entonces a la iglesia. Ahora, ¿por qué, como ya decían aquí los hermanos, por qué hay algunos que comentan, por qué en la iglesia católica no se bautizan en el río, puesto que Jesús se bautizó en el río? Bueno, recordemos un hecho, que cuando los cuando San Pedro estaba predicando en Pentecostés, se bautizaron más de 3,000 personas. En hecho, lo puede buscar, hermano, en Hechos 2:41. Y se dice que en Jerusalén no hay río. Entonces, ¿cómo bautizaron? Se supone que se bautizaron, como ya decía aquí este Alex, por infusión, ¿sí? Porque no había río, ¿sí? No había río. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que aclarar. O sea que, claro que esto va también dependiendo en los lugares donde uno esté, ¿verdad? De acuerdo a la cultura. Se puede, claro, bautizar quizás en el río, en la alberca, en un arroyo, pero no es un mandato, sino que nada más son costumbres de los pueblos. La ley de que da Jesús es que todos tenemos que ser bautizados para recibir el Espíritu Santo, para borrarnos el pecado original, para ser hijo de Dios, para pertenecer a ese reino de Dios, para ser hermano de Cristo y ser también por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Todos esos beneficios los recibimos con el bautismo. Así de que si algo no quedó claro para usted, hermano, bueno, pues yo le doy mi teléfono 615-6312 y mi celular 961-142-4064. Y también si puede conseguir el librito donde dice Católico, Defiende tu Fe. Editado por el padre Dizán Vázquez. Así de que, hermano, tú como católico estás comprometido pues a servir en la iglesia, porque de lo contrario, ya para terminar, dice en Mateo 12, 31, 32. Por eso les digo, se perdonará todo pecado y toda palabra que ofenda a Dios, pero la palabra que ofenda al Espíritu Santo no se perdona. El que hable contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Así es que mucho cuidado, hermano. Si tú ya te bautizaste, si te vas a otra agrupación y te vuelven a bautizar, estás jugando con el Espíritu Santo. Así es de que mucho cuidado, porque dice que este pecado de estar jugando con el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la otra. Así es que, hermano, yo te invito a que conozcas mejor tu fe y que reflexiones con fe la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos, por habernos permitido esta mañana de abrir las puertas de su corazón y de su hogar para haber penetrado con la palabra de Dios, con diferentes temas que hemos abordado en este programa que su objetivo es fortalecer espiritualmente a usted para que, pues, en lo sucesivo acepte a un Dios que le lleva amor, a un Dios que le lleva alegría, a un Dios que le lleva paz, a un Dios que le lleva tranquilidad, a un Dios que le lleva unidad, a un Dios que bendice a su familia. Hasta pronto. Siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.